Del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, decía Jesús a sus discípulos: No hay árbol bueno que dé fruto malo, ni árbol malo que dé fruto bueno. Por ello, cada árbol se conoce por su fruto, porque no se recogen higos de las zarzas, ni se vendimian racimos de los espinos. El hombre bueno, de la bondad que atesora en su corazón, saca el bien, y el que es malo, de la maldad saca el mal. Porque de lo que rebosa el corazón, habla la boca. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que digo? Todo el que viene a mí escucha mis palabras y las pone en práctica. Os voy a decir a quién se parece. Se parece a uno que edificó una casa, cavó, ahondó y puso los cimientos sobre roca. Vino una crecida, arremetió el río contra aquella casa y no pudo derribarla porque estaba sólidamente construida. El que escucha y no pone en práctica se parece a uno que edificó una casa sobre tierra sin cimiento. Arremetió contra ella el río y enseguida se derrumbó desplomándose, y fue grande la ruina de aquella casa. De lo que rebosa el corazón habla la boca. Comentario al Evangelio por Fray Juan Manuel. El pasaje del Evangelio de la liturgia del día de hoy nos presenta a Jesús dando una enseñanza al discipulado. El maestro de Nazaret quiere dejar un pozo de sabiduría en sus seguidores. Para ello, comienza con un lenguaje sencillo, apoyado en el mundo rural. La imagen del árbol la traslada a la esencia de la persona. Al discipulado de Jesús lo reconocerán por sus frutos. Hay una profundidad en esta imagen del árbol. Hay una inmensa variedad de árboles frutales. Hay una infinita variedad de árboles que producen flores. Hay otros destinados a producir buena madera. Y otros se limitan a dar una reconfortante sombra y limpiar el aire de la contaminación. A cada uno de ellos le corresponde una función, y el que está sano, fuerte, vigoroso, da frutos en su sazón. Sin embargo, el que está enfermo, raquítico, no puede dar frutos. Tiene bastante con subsistir. Sigue el maestro de Nazaret en la cátedra. Ahora, después de mostrar la imagen de un aparente árbol, toca llevarla al plano personal. Así somos los discípulos. El que es capaz de escuchar la palabra de Dios, rumiarla, degustarla como si fuese un tesoro y la lleva al corazón, la contempla, la hace vida. Hace de esa palabra la savia que nutre todo su ser. Por tanto, el mensaje de Jesús ha entrado en lo más íntimo de su corazón y brota hacia afuera con frutos que hablan del mandato del amor con sabor al reino. Esos frutos realmente son sanos, no perecen. La clase sigue adelante y Jesús lanza una pregunta. ¿Por qué no hacéis lo que os digo? Parece ser que cuesta trabajo encarnar la enseñanza de Jesús, y la asignatura del amaos unos a otros la llevamos siempre cogida con alfileres. Ahora una parábola, la casa edificada sobre roca, para reforzar y refrescar los conocimientos adquiridos junto a Jesús. Con una serie de verbos nos lleva a interiorizar lo anterior. Viene a mí, escucha mi palabra y la pone en práctica. Ese será un discípulo sano, que dará lo mejor de sí. Por el contrario, para el que se autoexcluye de este proyecto, su ruina será grande. Vendrá la crecida del río de la vida con sus contrariedades, obstáculos, noches oscuras, horizontes sin luz. Pero el que hace de Jesucristo el cimiento de su vida, no se hundirá. Jesús y su palabra son cimientos firmes, que puestos en nuestra vida, hacen que nuestro corazón se humanice, sea de carne, y una vez interiorizados, nos envía a vivir en el reto del amor.